El niño interior es el niño, como todos lo fuimos, que cuando llegó al jardín de infantes, allí podía jugar, tenía libertad de reírse, de correr y de aprender a través del juego. Y cuando entró en la escuela primaria, le dijeron que ya no era época de reírse, que ya era grande. Entonces, lo que viene a hacer la gente al taller es a recuperar ese niño interior que está muy maltratado.